oportunidad. Vamos a cerrar. Hay que estar atento porque estamos en el aire en cualquier momento. Pero bueno, hay que avisar, siempre es los bueno personajes avisar. Del año, la vista gente. A ver, súmese. Este momento es muy radial. Sí, sobre todo. Sobre todo muy radial. Porque es muy imaginativo. Sí, ¿a qué hora empieza el programa? Ah, lo vemos ahora. Hace 5 minutos. Lo vemos. Gracias. Sí. Lo vemos, pero. La última vez se le explica a la gente. Va a estar bueno. Haciendo fotos. ¿Qué quiere decir aire? Este cartelito. Que cuando hace calor, vos haces así con las manos y se te pasa. Aire que en cualquier momento prende en el aire. Ahí está. Ahí lo prendieron, mirá. Y esto se llama bache. Che, está llegando la fusa, ¿no? Sí, sí. Me dijo que venía, va. Menos mal que es el último programa, mirá. Porque... esto iba a terminar mal, si no. ¿Querés que me mande a fusilar? Que te mandes a vos. Sí, auto, sí. Autoenvíes a fusilar. Nos reemplazan con capítulos viejos de Benny Hill. Buenas noches, bienvenidos a una nueva y última misión Malvinas de este ciclo 2016. Lo terminamos como lo empezamos, desordenado. Nosotros somos así. Y esto no es nada, ya se va a desordenar más todavía. Epa. Claro. De mi gente, 3 no me dan bola. Sí. Pero por suerte están los invitados. Gracias a Dios, comandante. ¿Cómo que no? Ya lo vamos a traer del otro lado. Y está mi empresa de fumigación. Que me hace seña que ella me está escuchando. Gracias, Pipi. ¿Quiere que lo repita de nuevo? Chao. Hasta luego, Fran. Te deja. Adiós, doctor. Ahí se va, triste y encantado. Más triste y encantado que nunca. Todo al revés, hoy le salió un pobre. 15 de marzo fue. 15 de marzo fue el primer programa del 2016. Sí, señor. Así iniciamos este ciclo precioso que culmina hoy. De este rinconcito malvinero. Correcto. Que semana tras semana aguanta los trapos. Aguanta la huella, vengan degollando. Hoy me doy un lujo yo. Porque en este programa nos han apuntalado, en la historia de este programa, uh-huh, 2 veteranos de guerra. Sí, sí. Nuestro buque insignia, lo que suelo decir de mascarón de plata. ¿Le sacaste una foto? Todavía no, pero en cualquier momento. Va a sacar pechos. Respirá, Javier. Está mi amigo don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Norberto. Ya se me complicado está, para la foto. Está payaseando porque el tipo cumplió años ayer. Y le regalaron un reloj. Le regalaron todas las cosas que tienen que ver con la bandera inglesa y todo eso. Se imaginarán, sí, que él luce orgulloso en este momento. Así que bueno, feliz cumpleaños atrasado un día, Javier. Muchas gracias. Y aprovechamos para mandarle un feliz cumpleaños a CCH. Ah, mira, a Claudio. Sí, y a Cruz también. ¿Qué Cruz? Cumpleaños. El de perros. Ya, no. Era demasiado, wow, para mí. Wow, qué bárbaro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Norberto, distinguida audiencia, queridos invitados, contentos de estar aquí en este último picaporte. Sí, hoy sí, por ser el final. Pero aquel 15 de marzo, ¿sabe cómo empezábamos? ¿Cómo empezábamos? Ciclo? pidiéndole a los intervinientes de la página de Facebook, Misión Malvinas-Banda de Hermanos, que aquellos 10 primeros que publicaran algún comentario iban a ser los padrinos de este ciclo. Y así se anotaron. Bueno, los 10 más ligeros. Llegamos a 4 ese día. El de la Buscascada es mi querido amigo, el doctor don Alejandro Mendolara. Buenas noches, buenas doctor. Noches, muchísimas gracias por estar. Javier. Buenas noches. Daniel. Coya, no, querido. A CCH. Coya, no. Que otros invitados de hoy. Ahí está. Los gemelos. Bueno, yo decía que hubo dos veteranos que soportaron este programa sobre sus espaldas durante muchos años. Uno ha sido evidentemente Javier, sin ninguna duda, y el otro hoy nos visita, que es el inefable don Juan Gabino Suárez. Buenas noches, don Juan, ¿cómo le va? Buenas noches, Norberto, muy bien. ¿Cómo anda? Buenas noches, muchachos. Buenas noches. A ver si se acuerda cómo era esto. Durante buenas años. Buenas noches, hizo audiencia. Durante años hizo Misión Malvina, don Gabino. Como te decía por teléfono, ya estaba extrañando esto y bueno. Se echa de menos. Yo ando con ganas de extrañarlo. Bueno, muy bien. Ojo que el hombre es esclavo de sus palabras, ¿eh? Y como algún último programa también vino don Guillermo Suárez. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, bien, bien, muy bien. Gracias por venir. No, es una satisfacción. Eso es algo compartir así. Compartir con ustedes estos momentos, estos recuerdos, estas evocaciones tan interesantes y que ustedes se encargan de difundir. Lo estropeamos, nosotros en realidad lo estropeamos. La gente viene bien y nosotros lo estropeamos. No, le estropea a Javier. Gracias por acompañarnos. Es algo así como un talismán usted para nosotros, porque nos ha acompañado. Y creo que de la llegada de don Guillermo, después saltamos Gemelos. A Becker. Nos fuimos a Becker. No, ya ni me acordaba yo que nos habíamos ido a Becker. ¿Cuánto hicimos en Becker? 3 meses. Menos. Bueno, también, dando vueltas a mi alrededor, siempre anda dando vueltas, es difícil tenerlo quieto, un señor que cambió la cámara por el teléfono, se me cayó una imagen a pedazos. ¿No? Se borró tu foto. La evolución de la tecnología. Don Ignacio Mendolara, ¿cómo le va? Tarcústico, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar. Y en este rincón. Vení acá. Detrás mío. De costado, porque detrás mío. La imagen del tipo que la rompe. Se hace llamar Diego Furchi, pero para nosotros es el Coya. Buenas noches, Coya. Argentina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un honor. El honor es divertido estar acá. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. Te vas a arrepentir. Bueno, el Coya, que además de un malvinero de aquellos, buen bajista y mejor cantante, o debería decir buen cantante y mejor bajista, yo sé que hay opiniones encontradas internas en el, sí, hay, pero bueno, hay un kilómetro. Yo tengo mi corazoncito, ¿qué va a hacer? Además es un excelente fotógrafo. La obra del Coya ilustra Voces del Viento y le dio la tapa al libro, a Voces del Viento. Y como es un fenómeno este muchacho, que no puede venir con las manos vacías, muchachos, nosotros que en la semana la turba el día jueves a Fabián, que se lo había ganado, las piedritas del cementerio a don Diego, al Zapiede, que aprovecha a agradecerle al Coya en vivo y en directo a través de mis palabras. Bien, también aportado por el Coya. El libro de don Lautaro Jiménez Corbalán, Malvinas en primera línea, nuestra operadora que levanta el brazo, dice que ya se lo leyó, que le podemos tomar examen, que no hay problema. Ahora te quiero ver. Claro. Y también regalamos entradas para FID, sí, en su momento, para ver el recital, para presentar el recital. Y yo tengo en mis manos, muchachos, no sé si se publicó la fotografía ya en el Face. Sí, por supuesto, con el colla delante de la bandera. Un trabajito que realmente mete el alma en un puño. Es una fotografía de Montelondon, de posguerra, obviamente, muy de posguerra, porque esto creo que pasó a los 25 años, me parece que sí. Los ingleses erigieron una cruz en Montelondon, entre unas piedras, muy bien elegido. Como siempre, el siglo de Malvinas invita a bajar la cabeza. Bueno, esta obra que algunos podrán apreciar en el Facebook, esta obra es para los oyentes. Esta hermosa fotografía encuadrada por el colla. Tenela que le saco una foto. Eso. Que le saco una foto. Eso. Así que hoy tenemos el último programa, por lo tanto, hoy tiene que salir el 2016. Del 2016. Temporada 2016. El ciclo. Temporada 2016-2017. ¿Eh? Así que presten atención, porque no se la vamos a hacer fácil, porque la obra merece atención, justamente. Así que vamos a pergeñar durante el desarrollo del programa la forma en la que elegiremos, los oyentes nos van a tener que ayudar a elegir quién se la va a llevar, quién va a poder tener eso en la casa. Yo tengo en mi casa, no la quiere largar el ingeniero. Y el ganador es el doctor, no la quiere largar. Yo tengo la Casa de los Vientos con Cristo, clase 63, Javier Ramos, dedicada por ustedes. ¿Qué pasó? Ya se la ganaste vos. Guardá el arma, Javier, no hace falta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, está bien. Bueno. No se la lleva, no, Javier. Aviso. No, tengo el altísimo honor de tener una foto del colla de un cráter, de un cañonazo en algún lado de Malvinas que trae muchos recuerdos. Bueno. Una semana en la que han sucedido cosas que no podemos dejar de comentar, y entre ellas, evidentemente, está la excelente, excelsa presentación que hizo el doctor Amendolara sobre un tema delicadísimo en el Centro Naval el día jueves próximo pasado. Doctor, a todos los oyentes, ¿cuál es el título del trabajo que presentó para casi 100 personas nuevamente? Bueno, la conferencia se titulaba La primera víctima, noticias, mitos y propagandas en tiempos de guerra, Malvinas 1982. Entonces, lo que estuvimos explicando fue cómo llegamos al 2 de abril a través de las noticias y de los medios. O sea, si había indicios, o sea, todos nos sorprendimos el 2 de abril escuchando la marcha de Malvinas por la radio. Y entonces, buceando diarios de la época, se fueron encontrando varios indicios, varias notas que fueron apareciendo a partir de enero del 82, columnas de Jesús Iglesias Rouco en el diario La Prensa, en donde se iban anticipando determinados pasos o determinada política diplomática que se iba a adoptar, y que no había que descartar la opción militar. Iglesias Rouco fue sacando varias notas a partir de entonces, otra a fin de enero, después en febrero sacó dos más, después estaba acompañado por Manfred Schoenfeld, que publicó también varias notas en el mismo sentido. Pero lo interesante de Iglesias Rouco es que él hablaba de una opción militar, y hasta hacía apreciaciones sobre lo mismo. Dice, no, puede ser una operación incruenta, a lo sumo tendrán 80 soldados en las islas. Estamos hablando de fin de enero del 82. O sea, un detalle que ahora con el día del lunes decimos, o tenía los datos o su mente volaba con buena imaginación. Y lo interesante también de la conferencia es que luego de visitar los archivos británicos, yo conseguí la documentación en el Foreign Office de los telex que se enviaban desde la Embajada Británica al Foreign Office británico con las traducciones de esas notas. O sea, salían publicadas en la prensa, en la Embajada Británica las traducían y las mandaban al Foreign Office. Y en esa documentación a la que accedí está la apreciación que se realizaba en el Foreign Office de esas noticias. Hasta es interesante un telex que había en esos legajos, que en febrero lo invitan a cenar a Iglesias Row con la Embajada Británica, dos funcionarios de la Embajada, para preguntarle efectivamente qué implicaban esas notas, de dónde, para averiguar si era que le habían bajado línea o de dónde había sacado la información, cuáles eran sus fuentes, era lo que buscaban. Y entonces, bueno, hacen referencia, Iglesias Row dice, no, esto es lo que yo me imagino que puede suceder, lo que debería suceder, cómo tendría que ser la política, y dice, ojalá alguien en el gobierno me escuche. Y estaba la apreciación que habían hecho. Los dos funcionarios decían que bueno, que Iglesias Rouco parecía como que había obtenido la primicia de alguna información y que había convencido a su editor para seguir sacándole jugo. Y en el Foreign Office eran bastante escépticos respecto de esa apreciación. Dicen, no le creemos del todo lo que él dice. Después vinieron las conversaciones, las reuniones de negociación en Nueva York, que se hacían todos los años en Naciones Unidas, las reuniones bilaterales, y la delegación británica saca a la luz las notas de Iglesias Rouco. Dice, bueno, este tipo de notas que habla de opciones militares no ayudan a un diálogo. Tampoco lo querían demasiado los británicos en ese momento, simplemente ganar tiempo como hicieron toda la vida. Y otro punto es que a fin de enero, después de la nota de Iglesias Rouco, Cancillería Argentina manda un papel de trabajo a los británicos para las reuniones de Nueva York. Y están en línea, si bien la nota había salido antes, la nota de Iglesias Rouco, el guardador de trabajo reflejaba varios de los puntos que señalaba Iglesias Rouco en cuanto a que había que obtener una solución a la soberanía, a la cuestión de la soberanía antes de diciembre de 1982, establecer reuniones mensuales de trabajo, etcétera, etcétera. Javier, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Porque si bien yo presencié la charla, los ingleses son bastante escépticos, como que estaba vendiendo humo, y alguno dice, mira, no sé, habría que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es tu apreciación de que realmente sabía Iglesias Rouco? Yo creo que, por un lado, la directiva estratégica que se había hecho, el grupo de trabajo que estaba planificando la operación militar en Malvinas, a mediados de enero, establece como plan, dentro de lo que es el campo de la información pública, de ir realizando acciones a través de los medios para llevar el convencimiento a la opinión pública nacional de que no existía otra solución, dada la dilación de los británicos, de aceptar una opción militar. ¿Cuál es mi apreciación? Está bien, es sobre la base del diario del lunes, ¿no? Sí, o sea, sabemos lo que sucedió. Pero tratando de irme a la época de los documentos, yo creo que lo que se intentó hacer es lo que los ingleses llaman diplomacia de titulares, o sea, ejercer acciones de disuasión, de mensajes, enviar mensajes, lo que hacían todos los años, enviar mensajes, envía a través de los titulares de la prensa. De la prensa, claro. Entonces yo creo, ¿no? Es una consideración personal, que Iglesias Rouco contaba con la información y fue parte de la acción psicológica sobre Gran Bretaña, de demostrar de que Argentina estaba endureciendo las relaciones, la negociación, y que en definitiva podía optar por una opción militar. Que forma parte de esos varios puntos que dijiste, de que se iba a hacer, se iba a informar a la población cuáles son los pasos a seguir, esa. Bueno, va en consecuencia con la directiva estratégica, eso, ¿no? De ir preparando la opinión pública. De hecho, llega el 2 de abril y los el primer comunicado está en el mismo sentido, en cuanto a que hemos sido pacientes tantos años del legítimo reclamo de la Argentina. Entonces mostraron, como decía la directiva estratégica, el hecho consumado. Una recuperación incruenta, bla, bla, bla. Exactamente. Bien. Muchas gracias, Doc. Muchachos, no le vamos a pasar una hora y media de presentación que hizo el Doc. La próxima, si les interesó, sí. Presten la atención, nosotros vamos a avisar y ustedes se vienen a verlo personalmente. Pero déjame cerrar el camino al 2 de abril, porque hablamos hasta el 2 de abril, las noticias iban saliendo y después distintas acciones de propaganda británicas y argentinas durante el conflicto. Pero bueno, muchos de los oyentes pensarán, bueno, ¿quién leía la prensa en ese momento? Era un diario más elitista, dirigido a determinada clase alta argentina, si bien con opinión, era un diario de opinión. Encontramos, hicimos referencia a un diplomático que salió publicado en la revista Siete Días, sí, el 3 de febrero del 82, en donde el título era Basta. Refiriéndose a la cuestión de Malvinas, en esos momentos estaba pendiente la reunión de Nueva York, y también se hablaba de una opción militar. Transcurridos casi 150 años, la paciencia se agotó y demás. Entonces, Siete Días es una revista que ya está dirigida más hacia la clase media. Claro. Entonces, lo que podemos ver es, juntando todos esos antecedentes, el 2 de abril no debió habernos sorprendido. Es más, estaba presente el capitán Hugo Santillán, que estaba planificando en ese momento presente en la conferencia. Estaba presente en la conferencia y él después me comentó de que ellos veían las noticias. Yo veían venir. Publicadas y dicen, están diciendo, están deschavando lo que estamos haciendo, ¿no? El viernes estuvimos en una cena donde tuve la suerte de poder sacarme una fotografía con voces en la mano con uno de los protagonistas de una de las historias, porque frente de mi puesto en la mesa se sentó nada más ni nada menos que don Sergio Bazán, que fue el segundo del ARA Sobral. Escribimos un trabajito que se llama Dos Luces, refiriéndonos al está bien, a ver, la situación en la mesa se pone difícil. No, es interesante que comentó el capitán Bazán era que él había tomado conocimiento, si bien él sabía los helicópteros que lo habían atacado al Sobral, sí, esa noche, sí, uno pertenecía al Glasgow, sí, y el otro al Coventry, hizo referencia, me dice, no, uno de los dos comandantes de los buques en un crucero visitó Ushuaia y vio que estaba el Sobral y pidió visitarlo. Y entonces subió a bordo, hizo la visita, y en el libro de visitas hizo referencia al comportamiento de la tripulación de ese buque durante Malvinas 1982. Y entonces ahí empezamos, él no se acordaba bien el nombre, y ahí empezamos a relacionar, y había sido el comandante de Glasgow, el capitán Hodinot, que había dejado esa nota en el libro de visitas en reconocimiento a la tripulación del Sobral. Uh-huh. Y no fue la única sorpresa el viernes, porque así como yo tenía frente de mí al señor Bazán y a mi izquierda al doctor Amendolara, a mi derecha, nada más ni nada menos, que el coronel Berro, del Regimiento de Infantería 12. Suyo, perdón, sí, suyo. Estaba Bompadre también, estaba, por supuesto, Juan Carlos Llorio, pero nuestro querido amigo don Alberto Frontera, a quien le mandamos un saludo. Nos dio mucho gusto verlo repuesto el jueves en la conferencia de Alejandro. Uh-huh. Así que el viernes también estuvimos nada más ni nada menos que con el capitán Galassi, el segundo del crucero Belgrano. Conocí a dos hombres de ejército de los que leí muchísimo, que no conocía, que resultaron medio amigos de Amendolara, el sargento Medina y el doctor capitán en Malvinas Ranieri, ambos de la 602 de comando. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Top Malo House? ¿Recuerdan Top Malo House? Bueno, Top Malo House los tuvo como protagonistas. Que se recibió con Elguero, que era un sargento de la 601, pero que estaba con ellos como guía en Top Malo House. ¿Ah? Así que fue muy, muy interesante escuchar esas historias. Lo vimos Arielito Fuello también. Acaba de llegar el señor dibujante. Venga para acá, Pepone, venga, venga. ¿Cómo va? Venga, pase. Hágase amigo. Hace su ingreso la bandera de ceremonia. No. Don Johnson Pepone. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, los avatares están casados. Y bueno, usted, sí. Nos va a hacer llorar a todos. Mire. Y estaba el señor contraalmirante Santillán. Que es quien comentaba Alejandro recién, fue el responsable del 2 de abril, la parte de infantería de Marina. ¿Está bien? Él era el comandante del BAO, en donde fueron Zeineldin y Reyes. Qué cosa. O sea, en un rato, en esa noche, ya ni me acuerdo qué comimos, porque realmente pollo. Pasó de largo, pollo. Pasó de largo, pero era impresionante ver a toda esa gente junta. Gente de la que se han escrito libros, se han escrito historias. El hermano del capitán Giacchino. Sí, bueno, no lo mencioné particularmente a él porque lo estamos esperando. Teóricamente debería llegar de un momento a otro. Dijo que iba a compartir la mesa con nosotros en este último programa. Así que, en menos de 7 días, hemos hecho la conferencia de Alejandro, fue Pita también, estuvimos charlando con él. Da gusto charlar con ese hombre, es un cacho de historia que camina, ¿sí? Nos acompañó Lautaro Jiménez Corbalán. Estaba Javi con nosotros. Después de la banda, bueno, estuvieron infaltable Diego Alzapiedi, sí, señor, Elio Romero, exactamente, Mac Phantom. Estaba Batallanés, estaba Silvina, estuvo con nosotros. El coronel Solís, que tuvo la amabilidad de cerrar prácticamente la conferencia de Alejandro, a pedido de Alejandro. Lo he visto a Castro Madero, puede ser que lo haya visto pasar. El almirante Martín. Bueno, obviamente el dueño de casa, el almirante Martín, obviamente. Que cuando se iba, me dice, yo sé que les debo a ustedes todavía el programa. Digo, sí, bueno, hace 2 años que nos va saltando. Bueno. Y después quien había preguntado por vos era la señora esta que estaba asistiendo a la conferencia, que decía que era la chosna del general Belgrano. Andaba buscando, sí. Quería conversar con vos. Por suerte me escondí bien. Listo, sí. ¿Ñaña? No vino. Bueno, le pego una vuelta de rosca a este asunto y les cuento por qué yo voy a aprovechar que Gabino esté con nosotros esta noche. ¿Por qué? Es difícil ponerlo blanco a Gabino. No es esta la oportunidad, pero yo voy a seguir insistiendo. Gabino. Yo le iba a decir de otra manera. ¿Qué? Le iba a preguntar cuánta carbonilla voy a usar para los dibujos. A Johnson, claro. A Don Johnson Pepone. Le damos los títulos a la gente nada más, porque si no, no van a entender la mitad de los chistes que se van a hacer esta noche. ¿Está bien? Estamos realizando una tarea en la que la batería de tiro C del grupo de artillería aerotransportado 4 es la protagonista. ¿Está bien? Esa tarea va a tener forma, si Dios quiere, de libro. Y ese libro va a contar con la asistencia de dos hombres que han sostenido con su talento el trabajo de Voces del Viento. Estos hombres están hoy con nosotros. Al Coya ya lo presentamos, a Pepone lo acabamos de hacer entrar medio de prepo recién también. Estamos detrás de la tapa, Gabino, de ese trabajo. Tenemos una idea loca, que es la de comulgar en un mismo trabajo el talento de Pepone y del Coya al mismo tiempo. Para eso estamos buscando la posición de la batería de tiro C, la verdadera posición de la batería. ¿Por qué razón? Porque el Coya, que es un eximio fotógrafo, como se puede ver sobre la mesa en este momento, va a buscar, como no lleva ningún encargo a Malvinas, no le pide. Y ver Malvinas, yo le pedí que tratara de retratar la posición de la batería C, pero al revés de como hemos visto fotografías de esa posición. Exactamente al revés. Sí, con el cielo para abajo, como dice Alejandro. Oh, qué una noche terrible hoy. Están todos entusiasmadísimos. Bueno. Que yo no abrí la boca. No, imagínate cuando lo hagas. Así que Gabino, sin repetir y sin soplar, necesitamos una descripción del lugar para que Diego se encuentre con la certeza de estar mirando lo que todos queremos ver en esa etapa. Te aclaro una cosa, una observación que me hizo Diego, es que el pueblo ha crecido hacia el oeste, cosa que antes no existía. Ha crecido mucho, mucho. Pero el camino aquel que era referencia sigue estando. Y el alambrado, a la vera del camino, también. Yo te he mostrado fotografías recientes. Sí. Bien. Había una construcción que entiendo ha sobrevivido en estos 35 años, que sí, estaba del otro lado del camino. Sí, señor. ¿Está bien? Sí. O sea que, mirando por el camino que va a Modibrook, o sea, mirando hacia los montes, saliendo con Puerto Argentino saliendo en la espalda. Puerto Argentino, caminando hacia el oeste. Exacto. Con el pueblo a tus espaldas, y Modibrook, los que eran los viejos cuarteles de los infantes de marina inglés, adelante y a la derecha. Me haces recordar a un instructor, ¿no? Sé preciso. Que no es interesante que cuando teníamos que hacer referencia a algún punto del terreno, siempre teníamos que tomar como referencias cosas que no se mueven, que no desaparecen. Sí. Exacto. ¿Sí? No podemos decir de la vaca, tres dedos a la derecha de la vaca, claro, porque la vaca se mueve. Se perdió la referencia. En este caso, el cuartel de los Royal Marines ya no está más. Podemos tomar como referencia. Esta no es escombro, nada más. London. Escombro, nada más. London. El alambrado. El alambrado del lugar. El alambrado. Sí, o el edificio que decía Nodvelto, hacia aquel lado, a la derecha. A ver, miramos hacia el oeste. Siempre mirando hacia el oeste. Ergo, con Puerto Argentino a las espaldas. La batería de tiro C se encontraba en una pampita, relativa pampita, que había a la izquierda del camino. Asfaltado que se dirigía, que unía el extremo derecho, más o menos. ¿Qué? No, al contrario. Estaban conversando. Le estaba preguntando del camino aproximado, cuánto hacia el sur estaba ubicado. Mi extremo derecho estaba a entre 30 y 50 metros del camino. Claro, ahí donde está marcado. Sí, acá esta vista, ustedes cuando miraban al sur, veían una lomada, ¿no? Obvio, sí. Inmediatamente acá. Sí. Está perfecto. Del camino a la lomada habrá 200 metros. 200, ahí es donde comienza a elevarse. ¿Usted se acuerda que todavía está mucho más deteriorada? Hay una barcaza hundida que está a 900 metros y a 500 metros de la casa del gobernador. Sí. ¿Usted se acuerda de ese punto? Sí. No lo tenía cerquita. No. Porque yo lo medí hoy y son casi un kilómetro. Sí. Entonces yo con esa referencia... Pero tenemos la referencia esta de acá. Sí, sí, lo que pasa es que... ¿De la, del edificio? El edificio está justo ahí. El edificio está justo ahí. Sigue estando. Ese es el que sigue estando. Es más, el hangar lo ves. El hangar. Sí. Sí, el hangar de los hidroaviones. Claro, con la rampa en hormigón. ¿Y eso estaba atrás a la derecha tuyo? Sí. Levemente atrás. Levemente atrás, sí. Ahí está, mirá. 60, 70 metros. Mirá. Claro, este es. Sí. Este es el camino. ¿Y esta pieza? Son de la B. ¿Esta pieza es de la B? Sí. Eso está más adelante, entonces. Más adelante, yo estaba más atrás. ¿Ustedes estaban más atrás? Claro, claro, más cerca de la casa. Claro. Claro, por eso es acá. Es inmediatamente entrando al pueblo nuevo, ahí. Sí, sí, sí. Porque fíjate que la casa acá está bastante. Y la B estaba por acá. Claro. ¿Y ahí la podés marcar donde estaba...? No, hay algo que está más piola todavía. Más mejor. Claro. Acá estamos sacando fotos. Ese es el programa más aburrido que hemos hecho para los oyentes. Por eso tenés que ser lo más descriptivo posible. Sí, pero yo estoy disfrutando de las fotos, discúlpenme. Pero bueno, estamos viendo. Me toca a mí, está bien. El Colla ha traído. Ya sé, Alejandro. Pichichen. Sí. El Colla ha traído una serie de fotografías que le va a permitir a Gabino ubicar la posición justa para que él vaya a buscarla ahora dentro de 15 días. Sí, señor. ¿Qué día salís? El viernes 11, Río Gallegos, sábado 12, cruzamos. Viernes 11 salís de Buenos Aires. De Buenos Aires a Río Gallegos. Está bien. ¿A qué hora vas a salir a la puerta de tu casa? ¿Vas a salir a la puerta de tu casa? A las 4 de la mañana, porque el vuelo sale 5 y media de la mañana. Bueno. A las 4 estoy ahí. No me hagas levantar temprano que te tenga que patear la puerta porque te quedaste dormido. No, yo no duermo esa noche, imagínate, no me acuesto. Ya me pasó. Es el cuarto viaje, así que ya tengo todo. A las 4 estoy ahí. Bueno. El 11. Un honor. El 11. No, me voy a asegurar que se suba. No para despedirlo, sino para subirlo. Me empuja. Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo lo ves esto, Gabino? Acá apareció una fotografía donde se ve el humo de los cañones abriendo fuego. Debe ser de mañana eso. Uh-huh. Y se ve muy bien el hangar. Y veo, ¿puede ser un helicóptero eso? Sí, es pareciera, lo que, ¿no? Pareciera ser. Sí. O sea, como a espaldas de la posición de la C, que era la más cercana al pueblo, se ve un Bell estacionado. Un Bell estacionado. O sea, la compañía C estaba más cerca del pueblo y la B estaba adelante y a la izquierda. Correcto. Y más hacia adelante y a la derecha, prácticamente sobre la posición de lo que era... Modi Brook, es decir, el cuartel de los Royal Marines, estaba la batería de tiro C, pero del GAS 3, al que reforzaron dos piezas de la batería A del GAS 4. Y sentado en ese sillón hace cosa de un mes atrás, ha estado el almirante Mario Abadal. ¿Sabés quién era el almirante Mario Abadal? El jefe de la batería de... batería. Sí, en realidad era del BIAC, agregado al BIN 5. ¿Está bien? Y contó acá por qué lo agregaron a él y bajaron la batería de tiro orgánica del BIN 5. Porque ellos ya estaban probando la utilización de las Texas Instruments programables por tarjeta en la solución de la trigonometría del tiro de artillería. Sí, nosotros también lo usábamos. Uh-huh. Hubo una reunión en nuestra posición anterior que vinieron, vino el jefe de la batería y el segundo. ¿Los marinos? De los marinos, sí. Uh-huh. Para coordinar toda la parte de artillería, ¿sí? ¿Quiénes estaban en esa reunión, además del jefe y el segundo jefe de la batería de los marinos? ¿Estabas vos como jefe de la sección piezas de la C, estábamos, del 4? Del 4 estábamos prácticamente todos los oficiales, ¿sí? Prácticamente todos los oficiales que asistimos. ¿Quiénes hablaban y...? Sí, llevaban la voz de cantante de la reunión. Claro, era el operaciones del GA4. Perandones y los jefes de batería, Cerezo y Dileo. Dileo, jefe de la batería B. Sí. El jefe de la batería A no estaba en esa reunión porque estaría primero escudriñando a ver dónde dejaba su batería del otro lado del canal San Carlos. Claro, y luego termina, como sabemos, en el estrecho de Darwin, uh-huh, agregándose a la fuerza de tareas Mercedes, de la cual estructura troncal era el regimiento 12. Bien, así que se conocían con Abadal. Sí, yo particularmente lo vi durante esas reuniones. Un minuto, que nada más. Estaban ahí. Y, bueno, sí. Imagínate vos que tenés que no necesitas cerrar los ojos para transportarte allá y recordar. Vos tenías adelante tuyo, bien a la derecha, como quien se va con la vista hacia Monte London, uh-huh, la batería de tiro C del GA3 reforzada por el GA4. Antes estaba todo el GA3 ahí, no está más, por todo el GA3 de todo el grupo de artillería. Ah, 3. mira. Cuando